Reset MX presenta Reset Beat, el podcast con las noticias más importantes sobre videojuegos día a día. Comenzamos. Hideo Kojima ha revelado que Metal Gear Solid Ground Zeroes no es Project Ogre. También se dijo cansado de que los fanáticos le hicieran esa pregunta, argumentando que Project Ogre es, como su nombre lo dice, un título en donde aparece el ogro, lo cual no ocurre en el tráiler del nuevo Metal Gear. La confusión seguramente fue creada a partir de las similitudes de ambos títulos, ya que Project Ogre es un prototipo de un juego que también es de mundo abierto y promete más de 100 horas de juego libre. Tal y como mencionamos ayer en el Reset Beat, como parte de la celebración por el 25 aniversario de Final Fantasy, Square Enix decidió lanzar Lightning Returns Final Fantasy XIII, pero antes de su salida, Sony Computer Entertainment Hong Kong dio a conocer que estará lanzando un dual pack de Final Fantasy XIII y Final Fantasy XIII II, que incluirá ambos juegos con doblaje en japonés y subtítulos en inglés. Esta edición también incluirá 8 postales como un pequeño extra de colección y tendrá un precio de $72 aproximadamente. Hasta el momento, solo se tiene confirmada su salida en los Estados Unidos. El CEO de Stray Ride, estudio encargado de hacer el port de Mass Effect 3 para Wii U, confirmó para Official Nintendo Magazine que el juego no correrá para 1080p y que solo lo hará a 720. Noticia que seguramente decepcionará a más de un fanático que tenía planeado adquirir esta versión de Mass Effect 3. Sega pronto estará lanzando en la PlayStation Network, la Xbox Live Arcade y Steam, tres de sus juegos más emblemáticos del Dreamcast. Se trata de Jet Set Radio HD, Knights HD y Sonic Adventure 2, títulos que tuvieron mucho éxito a mediados de los 2000. Aún no hay fecha de salida confirmada. Tecmo Koei anunció el line-up que estará mostrando durante el Tokyo Game Show, que se llevará a cabo del 20 al 23 de septiembre. Los juegos son los siguientes: Dead or Alive 5 para Xbox 360 y PlayStation 3, Dynasty Warriors 7 Empires y Sangokushi 12 como exclusivos para PlayStation 3, Samurai Warriors Chronicles 2 para la Nintendo 3DS y Atelier Totori para PlayStation Vita. Capcom ha confirmado a Eurogamer que las copias de Resident Evil 6 que se pusieron a la venta en Polonia la semana pasada fueron robadas. Recordemos que desde hace algunos días, un usuario de eBay puso a la venta el título a poco más de 478 euros. Para Reset MX, Moisés Ituk. Acabas de escuchar Reset Beat, un podcast de Reset MX. Te esperamos el día de mañana con más noticias. No olvides seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.